que no ves, no es. Miro a través de tu cuerpo que nada fue. Cielo tal vez, lo que no ves. Me miré de reojo y me dijo.